permanecer y transcurrir. No es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. La Carpa Blanca fue una de las protestas más extensas de la década de los 90 en la Argentina, protagonizada por los sectores docentes, quienes reclamaban un aumento en los fondos económicos destinados a la educación, mediante la sanción de una ley de financiamiento educativo y la derogación de la ley federal. Yo los voy a defraudar. Síganme hasta el final. Argentina va a triunfar. La Carpa Blanca fue un símbolo de la lucha contra las políticas neoliberales de los años 90 y potenció una de las mejores tradiciones del sindicalismo, la pelea desde la calle, puesto que fue una nueva forma de expresión de lucha. Queremos un fondo federal para financiar la educación pública en todo el territorio nacional. Basta de mentiras. Terminen con las internas del poder. Basta de re. Basta de corrupción. Basta de hacerle la vista gorda a los amigos del poder. Gobiernen para resolver los problemas de la gente. A ellos la macroeconomía les va bien. A nosotros, los de acá abajo, nos va absolutamente mal. Queremos un fondo federal para financiar la educación pública en todo el territorio nacional. Compañeros, vamos por un 35% del presupuesto educativo en la ciudad de Buenos Aires. Vamos por más escuelas, por más presupuesto, por más docentes, por más salarios. Vamos por una educación pública que, como siempre decimos, enseñe, resista y sueñe. Solo diremos que hemos llegado a nuestro objetivo cuando una compañera, cuando un compañero trabajador de la educación pueda vivir dignamente con salario por un puesto de trabajo y que además pueda acceder a los bienes culturales que son necesarios para todos los trabajadores, pero mucho más para nosotros que somos trabajadores intelectuales, trabajadores de la cultura, trabajadores de la construcción del conocimiento. Por eso es que vamos a seguir peleando. Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo, manantial del veneno, escudo heridas, 5 siglos igual. El 4 de abril de 2007, el cabo Darío Poblete le disparó con una escopeta lanzagases al profesor Carlos Fuentealba, que se encontraba dentro de un automóvil indefenso. Al día siguiente, murió. Fue el gobernador de Neuquén, Jorge Sovich, el que dio la orden de reprimir la protesta docente. Hemos diseñado un plan de seguridad que yo diría que hoy es la inversión más grande de Latinoamérica, pero no es una cuestión de plata, es una cuestión cultural. Hemos discutido con nuestras fuerzas de seguridad que es más importante el handy, la comunicación, que la pistola. Es más importante el handy, la comunicación, que la pistola. El país está conmovido por el asesinato del profesor Carlos Fuentealba. La primera preocupación de un hombre político es brindar seguridad y educación. Seguridad y educación. Con esta muerte, el respeto por la educación fue humillado. Sin lugar a dudas. Esto fue un accidente desgraciado. El asesinato. Lo que dice la fiscal y lo que dice el juez es que no hubo ningún enfrentamiento, que se estaban yendo. 7 años de gobierno y mi manera de resolver los conflictos no es esto. Estas son balas de goma. Y esta es la bala de plomo. Compañeros. ¿Eh? Más de 5 compañeros tenemos. Esta es la bala de plomo. Acá está la bala de plomo que tiene la policía de Sobre. ¡Basta! ¡Somos la maestra de sus hijos! ¡Que la van a poner! Hubo graves incidentes en Neuquén, los docentes se quisieron manifestar, establecer una carpa frente al gobierno de la provincia de Neuquén, la policía reprimió en forma indiscriminada. Nuestro amo juega al esclavo, esta tierra que es un Docentes de todo el país realizan paros para reclamar por mejoras salariales. Los docentes de San Luis no iniciamos el ciclo lectivo 2010 porque el piso de 1.740 propuesto por Nación es un aumento mentiroso que solo beneficiará a aquellos sin antigüedad en la docencia y con un único cargo. Para el resto, representará en el mejor de los casos una diferencia de centavos de bolsillo. Está peligrando el inicio de clase. En este sentido, nosotros pedimos un mayor esfuerzo del gobierno nacional. Entendemos que la propuesta que han hecho ellos es insuficiente. La propuesta salarial del gobierno fue de 2.245 pesos, incluido 30 pesos del Fondo Nacional de Incentivo Docente. Nosotros seguimos insistiendo sobre los 2.500 pesos. Creemos que el Estado Nacional ha recaudado bien, inclusive por propias expresiones del Estado. La secretaria general de CETERA, Estela Maldonado, habló sobre la ley de financiamiento. Una ley que tenía metas taxativas se haya cumplido en el tiempo previsto no es menor. Y sobre todo nos enorgullece saber que en esa ley están claramente las huellas de nuestras luchas, nos reconocemos en ella. Por supuesto, la inversión educativa ha crecido no solo desde el Estado Nacional, sino también en todas las provincias, con la excepción de la ciudad de Buenos Aires. Propuesta de mejora salarial docente. Aumento salarial del 15 al 17% para todos los docentes. Todo docente que trabaje doble turno o jornada completa recibirá un mínimo de 3.020 pesos de bolsillo. El salario mínimo pasa de 1.290 a 1.510 pesos. Ratificamos nuestro compromiso con la educación pública e invitamos que a través del diálogo superemos las diferencias. Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad. Todavía tengo fija en mi memoria, cuando era legisladora, esa carpa blanca que durante años estuvo instalada en el Congreso. Yo nunca fui, algunos de los que fueron, luego terminaron descontando los salarios de los trabajadores educativos más tarde, o tal vez proponiendo que con una rebaja en las universidades podíamos solucionar el problema económico de los argentinos. No, permanecer y transcurrir. La carpa blanca se levantó en diciembre de 1999 tras la promulgación de la Ley de Financiamiento Educativo que garantizaba un fondo salarial de 660 pesos. Pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Soy Lescano María Felisa. Comencé mi carrera docente en el año 1997, cuando comenzó el problema con la carpa blanca. Si bien no participé de ella, sabía que se estaba luchando por las mejoras salariales, para una mejor calidad educativa y para poder conseguir un fondo educativo. De lo arreglado que se dijo ese año de tener un sueldo básico de 600 pesos, yo realmente nunca lo cobré, y en lo que fue provincia no se arregló, por lo menos hasta el año 2002, mi sueldo neto era de 300 pesos y también estaba dividido un 70% en patacones y el otro en pesos. Y aparte no se pagaba a término. Pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad